Muy buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box. All we back. Después de tanto tiempo, parece como hace un año que no se nombró. Nos tomamos un descansito. De una semana. Una semanita. Va, 15 días, porque 15 nosotros hace. Sí. 15 días claro, que hicimos exacto, el último programa. Es verdad, por eso parece tanto tiempo. Muy buenas noches a todos los que están del otro lado. Somos Insomnia acá por Radio Box 102.9. Buenas noches. ¿Cómo anda, señor Marcelo Quilmes Galateo? Alrededores. Bien, acá, con la neblina. ¿Cómo sí, se dice? Niebla. Niebla, neblina. Hoy decían el noticiero, decían niebla. El día de hoy tuvimos niebla, que es más espesa. Exacto. No sale Ariel al aire, a ver. No quieren en el aire, a ver. No me quieren en el aire. Ah. Es más espesa que la neblina. Señor Ariel Amaral. ¿Cómo andan, amigos? Buenas noches. Bueno, volvimos con todo, con un programa recargado, con un programa primero del mes y, por tanto, rócola. Exactamente. Hoy vos elegís la música, nosotros elegimos algunos y esperamos por los tuyos. Sí, al 1164-007-047 nos llamás y nos pedís y ponemos la monedita y empieza a andar la rócola, ¿sí? Y lo que acabamos de escuchar es el señor Abel Maconen de Steifes, el señor The Weeknd. The Weeknd, ¿ah? Gran artista, ¿eh? Abel se llama, Maconen Steifes. Abel. Abel. Mira. Abel. Igual que mi maestro. Sí, 32 años el señor The Weeknd. Ah, joven, la pegó. Y este tema es el último, es el primer corte de su último disco, se llama Down FM, ¿sí? Que sacó como un recital, ¿no? Que en Amazon Prime. Sí, está lindo. Está muy bueno. Sí, está como personificado como como una persona grande, ¿no? Que está como arrugado. Mayor. Bueno, mayor. Van 2 minutos de que hablamos y ya cortaron el Facebook. Ya gracias. Está, no, nos pasamos totales. Al Instagram. Claro. Al Insta. Qué terrible. Bueno, entonces llamanos al 1164-007-047. Selección tenemos para Argentina hablar. Ayer. 5 goles de Messi. ¿Qué cinco me contás? Goles a Estonia, con Estonia, ¿no? Uy, ¿qué pasa, Estonia? Y bueno. Una cosa. ¿Era el último partido amistoso que tenía? Más o menos al mismo nivel Independiente de estar Estonia. No, seguramente van a tienen tiempo todavía y va a haber fechas FIFA para amistoso todavía. Ok. Pero sí, creo que es el único que quedaba acordado. No sé si tiene otro acordado para jugar. Igual. Le ganamos a Italia también, la finalísima. Perdón. ¿Queda Brasil? ¿Se jugará el de Brasil? Ah, el partido estaría bueno. Ese está bueno, ¿eh? Ese hay que ganarlo, ese sí, es el importante. Sí. La finalísima vendría a ser, perdón, pregunto, es la copa Artemio Franchiera, ¿no? Es la reedición de esa copa. Sí, ah, yo... En su momento la habíamos jugado, Maradona la jugó en el 93. Y es campeón Eurocopa y campeón Copa América. Claro. Ok. Bien. Versus Italia con, bueno, que no entró al Mundial, pero igual siempre hay que tener cuidado con Italia. No deja de ser un equipo europeo, no deja de ser un equipo importante. Es cierto, está en un recambio, está en una decadencia futbolística, pero más allá de eso, es Italia. Sí, eso es lo que iba a decir, cuidado. Porque estuve mirando. Son equipos que son de darte la sorpresa y son equipos a los que tenés que cuidarte siempre. Donnarumma, pobre, sacó un par de pelotitas, que si no también se comían 5, ¿eh? Le sacó una Di María. Hermosa. Sí, con destino ángulo. La que le sacó a Messi también. Yo bueno, estaba mirando en la tele que era como que los tiraban atrás a los italianos. Como que fue fácil para Argentina. Eso es lo que decían los periodistas deportivos. Vamos a ser sinceros. Es cierto que no jugó al nivel de que uno espera que juegue Italia. Mm. Pero también para mí Argentina fue superior en todas las líneas. Di María estaba con todo. Argentina le dieron jugador de partido a Messi, pero para mí era para Di María el jugador del partido. Si vos te fijas, el partido que jugó Tagliafico, para mí me también parece que lo puso un puntito por arriba de Acuña. Sí, eso te iba a decir, está Acuña de titular, estaba escuchando ayer. Para mí lo puso un puntito por arriba de Acuña el partido que jugó Tagliafico. Tanto bueno, en marca como en proyección. Esperemos que siga así. Messi estaba acá en Rosario, vino en el avión privado con De Paul y un par más de Rosario con Di María. Tini. Bien, llamanos al 1164-007047. Vamos a estar hablando también de las series, que hace un montón que no hablamos. Tenemos a Obi-Wan Kenobi y Stranger Things. Stranger Things, que ¿sí? Ya imagino toda la gente la habrá terminado. Sí, ver, hoy sí. Vamos a poder spoilear, ¿no? Y se estrenó esta semana pasada la nueva de Jurassic Park, que todavía... ¿Usted se olvidó, señor Marcelo? ¿Cuándo se estrenó? El jueves pasado se estrenó. ¿En serio? ¿Me estás hablando? El jueves, sí, sí. Yo pensé que faltaba. ¿Y qué se estrenó esta semana también? Ay. En Inglaterra. ¿Qué se estrenó? El show en hologramas de ABBA. ABBA, es verdad. Tiene razón, Ariel. El fin de semana fue el primer show en holograma de ABBA. ¿Sí? Mira. Ahora vamos a estar viendo un poco de ese tema. Varias cosas tenemos que hablar de las series. 20 y pico de junio me mostraste que está ya Doctor Strange, el universo de la locura en Disney se Plus. Se estrena, sí, Disney, ¿sí? Ya está. Qué rápido que se estrena, ¿no? Spider-Man todavía que, no. Para ¿viste? Mí es como para que la gente se anote y contrate el Disney para ver la película, debe ser. Igual te digo, Spider-Man no se estrenó en Disney. Pero sí se estrenó en las plataformas de Movistar. Movistar, para alquilarlas. Lo que pasa es que tampoco va a estar en Disney. ¿Spider-Man no? No. ¿Por Spider-Man No Way Home creo que va a ir a HBO. Ah, ok. ¿Te acordás que habíamos hablado que iban a estar en tres plataformas distintas? Sí, tenés razón. O sea que en Disney no. No. Qué raro. Al menos no el primer año. Mira. Bueno, yo lo que sé es que el 20 y pico, ahora lo vamos a ver. Ahora viene Doctor Thor, Strange, la última de Thor. El 8 de julio se estrena, así que vamos a estar ahí. Julio se viene con todo. Sí. Love and Thunder. Love and Thunder. La dos de meme cae con junio, julio, sí. Así. Le ponen a julio así con labio leporino. Junio. Oh. Dios mío. Vamos al próximo tema con un hombre, un niño, digamos, ¿no? Porque tiene 28 años, para mí es un niño. El señor Harry Edward Style. Sí. Uno de los... Harry Style que no tiene género es para la ropa, decir, ¿no? Sí, es sin género, ¿sí? La ropa, usa ropa sin género. Pero él que no, no ¿cómo tiene, se autopercibe? No, no, es hombre, pero se viste como quiere. Sí, hombre, ya sabemos. Pero no, ¿cómo o sea, se autopercibe? Le gusta, es heterosexual. Sí. Tiene su mujer, está por casarse, ahí pero va. Le gusta vestirse con... Pero no tiene parámetros de vestimenta. Exacto, no tiene parámetros. Eso está bueno. Sí, él se viste, se pinta las uñas, pero... está mal, pero no está mal. Nah, como diría Guido Casca. Entonces, llamanos al 1164-007047. Dale, te esperamos. Llame, manden un mensajito para pedir un tema, lo que quieran, ¿eh? Y lo este que quieran. Este tema es el último tema del último disco, el corte del disco de Harry Styles. Obviamente que tiene una voz increíble y vamos a escuchar As It Was. Dale. As it was continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9, 9 y cuarto. Este dura poco. Y en estos días en TikTok. Me gusta que sean así los temas. Así, sí, como cortina. Que no se hacen tan extenso, ¿viste? Claro. Porque si no, a veces como que. ¿Viste? Lo alargan el final y siguen. Claro. ¿Sabes que la otra vez. Podríamos poner el Jardín del Edén de Iron Butterfly. Búscalo, creo que son 17 minutos, ¿no? 17. ¿Viste cuando no tenés ganas de hacer el programa? Mándame dos temas de eso. Sí, ya está. Bueno, ya está. Terminó Insomnia. Nos vemos. La otra vez en TikTok estaban haciendo como las canciones que son parecidas a otras, ¿no? Sí, que tienen un sacado, aire. Habían sacado la de The Weeknd, Blinding Lights, sí, con la de Rod Stewart, ay, que no me acuerdo, Red, no sé cómo se llama. Ahora me voy a fijar bien la de Rod Stewart porque voy a decir. Red Wine. No, esa la de. No me acuerdo. Pará. Y este tema. Take on me. Fíjate, a ver. Es igual. Escuchá. Ahí lo enganchás fácil, nada, al toque. Escuchá. Ahora vamos a ver el de Red Hot Chili Peppers, el de Ron Tigua. O cualquier cosa estaba hablando. ¿Cómo se parecen, no? ¿Cómo sacan algunas? Un pequeño plagio. Un éxito de Aja impresionante. Sí. Este tema sigue vigente. Escuchá. Es increíble, ¿eh? Se puede. Y bueno, se ve que tiene éxito porque es parecido al otro tema, ¿no? La nostalgia. Mira. Increíble, ¿eh? Lo que hace TikTok, ¿eh? Qué ladrón, este Harry. Es Harry el sucio. ¿Con cuál se quedan ustedes? A mí son iguales, así que. Pará que me estaba justo por acomodar. A mí me gusta Harry Styles, pero obviamente este tema. Con este tema no hay con qué darle, ¿sí? ¿Qué dice la letra de este tema? Toma de mi mano. Y ahora voy a buscar bien el tema de Rod Stewart porque no me acuerdo bien. ¿Cuál es el que está con? Bueno, ahora lo buscamos, tranquilo. Vamos a buscar. Llamanos al 1164-007047. ¿Para qué? ¿Para pedir? Obvio, los rocoles, iba a decir. Ustedes tienen que el hablar tema que vos yo quieras. Yo me quedo como. Porque estoy ya. Como está pensando cansado. Ya en el programa que viene, ¿no? Sí. En este. Está pensando en la almohada. En la almohada. Oh, qué linda. Ay, la almohada. Dios mío. Contemos también que ayer Gisela tuvo una noche que se acostó borrachísima. Sí, estaba doblada. Se quedó dormida en el estacionamiento. Dobladísima estaba. Estacionó el auto en el garage y se durmió. Hablando de almohada. ¿Cuántas almohadas usa para dormir? Dos. Trambólico. ¿Usted? Dos. ¿Usted, Tano, también? Dos. Yo no uso el más. Sí, dos. Dos, una finita y una un poquito más gruesa. Igual yo me levanto un poco medio rara del cuello. Estoy como estos días de mucha humedad, problema cervical tengo. ¿Viste los años, viste? No vienen solos. Cuando te queda mucho en la cama, te levantás que te duele la zona lumbar, viste. Dios mío. Hay gente no, que duerme y no le pasa nada. Yo tengo conocido que duermen hasta el mediodía. Pero nosotros también dormíamos hasta el mediodía. Sí, no, bueno, estaba hablando de gente grande. Cuando éramos jóvenes, sí, dormíamos de punta a punta. Claro. O cuando salíamos al otro día no dolía nada. Ahora salís y tardás un par de días largos en recuperarte. Sí, ¿o no? Yo salí el sábado, ayer era tu cumpleaños y hoy llegué al trabajo y me dormí 40 minutos en el baño más o menos. Dios santo. Es increíble. Ya no se me saqué la remera para cambiar. Te quedaste. La agarraron, se despertó, la habían violado. Por suerte son bañitos cerrados. Pero... Ah, te quedaste dentro. O se del hizo, baño. O se hacía el dormidito, no sé. Claro, hay que ver. Hay que ver. Me quedé dormidito ahí. Ay, Dios mío. Bien, vamos a ir al próximo tema y después vamos a venir con las dos canciones que se parecen. Falleció el nuevo al final. Bueno, te dije sí, noticia, sí, cantante sí. De cumbia que 420 es. ¡Cumbia 420! Sí. Bueno, de accidente de moto, chocó, venía haciendo Willy, pegó contra un auto, la cabeza y estuvo en coma. Diez y bueno, días. Falleció. Acá sí. En el Hospital del Cruz. El Hospital del Cruz. Con todo respeto, siempre se siente el dolor de la pérdida para una familia y claro. Demás. Joven, pero más joven. Allá de todo, no creo que haya sido un pobre chico. Fue una negligencia de él. Sí. Claro, sí, sí. Si hubiera atropellado a una persona o si hubiera matado a alguien que estuviera en el auto, ahí hablaríamos de una pobre víctima. Esto fue una negligencia. Sí. Él se lo buscó. Su responsabilidad, como, sí. A ver, con todo respeto, lo mismo lo voy a decir de Papo, que para mí cuando falleció se me partió el corazón musicalmente hablando. Papo se mató en la suya y se mató él. Sí. Listo. Uh-huh. O sea, es lamentable, pero es así. Le gustaban mucho las motocicletas de este chico y no se cuidaba, ¿sí? Y bueno, y menos mal que él pegó contra el auto. Si lo agarraba el auto a él, el auto iba a tener un problema grande. Igual con una casa. Estuvieron así como medio como para hacer, queriendo hacer problema. Lo que pasa es que no tenía mucho para hacer problema porque la que tenía era el culpable, había sido él. Lo que pasa es que tengo entendido que el choque fue en la trompa. Claro. Entonces por eso le buscaban encajar un poquito. Claro, de exacto. Decían que era un Peugeot, yo veía un video y no es un Peugeot que, y le pegan la parte de atrás, no sé, hay un video que bueno, se no ve. No sé, ya está, pobre, los familiares. De acá, obviamente. De Florencia Varela. Y vino el elegante, a cantarle, 25 años. 25 años. Sí, vino con una limusina, la pintaron todo, hicieron una caravana con moto. A cantarle al funeral, sí, muchos chicos seguían 10 cuadras. Muchos chicos de jóvenes de tipo 16, 17 años les gustaba la música del Nova, ¿sí? Bueno. Cada uno con sus gustos musicales puede hacer lo que quiera. El tema es que no sigamos cada uno. El tema de las motos para mí es peligrosísimo, no me gustan las motos. Por ahí se venía con casco, la contaba. Se rompió un par de huesos, pero pero dice que venía siempre hacia Willy a 80 kilómetros por hora, bueno. Y es difícil de salvarse a esa velocidad. Sí, sí. Lamentablemente. Por ahí, si no venía siendo Willy, chocaba también a esa velocidad, se hacía. También. Se hacía pelota igual. Sí. Así que bueno. Ya lamentable está. Noticia, obviamente, para los familiares, ¿no? Pero la negligencia, como dijo Ariel, la tuvo el señor Nova. Vamos a ir con el próximo tema. Una banda que a mí me gusta, que empezó en el año 2001, que es canadienses. Y son una banda indie, muy, muy, así, muy delicada, un pop, un dance alternativo. Así que vamos a escuchar al Arcade Fire, Everything Now. Dale. Because Insomnia, no te duermas. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @panaderiabenedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba, en Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo, o visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Insomnia por Radio Box 102.9. Muy bien, continuamos. Y ya que está, el lunes pasado no vinimos, así que seguramente voy a estar poniendo un tema para darle homenaje a esta gran influencia mía, que fue Andy Fleischner, que falleció hace una semana más o menos, tecladista de Depeche Mode, fundador de Depeche Mode. No se sabe qué va a pasar realmente con la banda, ¿sí? Yo no creo que vuelvan, ¿eh? ¿Una muerte inesperada o ya se sabía que estaba...? No se sabía nada. Nada de nada, la tenía muy bien guardado. Sí. Se sabe tampoco qué pasó. O sea, se supo porque salió como un comunicado oficial en la cuenta de Twitter de Depeche Mode, diciendo que se había ido de este mundo. Se están yendo, sí. Grandes estrellas. Sí, 60 años, un hombre muy joven. Sí, dentro de todo, sí. Una persona que por lo que se veía no estaba enferma, tal vez. Y, ¿viste? ¿Te acordás? Lo mismo pasó con David Bowie, sí, lo tenía bastante tapado y tenía cáncer. Y un día para otro. De un día para el otro también. Sí, anunció que había fallecido. La muerte. Así que después, seguramente, antes de cerrar el día de hoy, vamos a estar poniendo un tema de Depeche Mode, esos grandes temas que ha hecho él con toda la banda, ¿no? Sí. Bien. Hablando de, bueno, negligencias y cosas que uno no tiene que hacer, hay una anécdota que acá le pasé al señor operador, sí, de un conocido bueno, estábamos hablando, no, que me pasó, que estoy mal, y dice, pero ¿qué te pasó? Ah, no sabías, bueno, y ahora van a escuchar la anécdota de lo que hizo. A ver. Ah, no, pero yo pensé que sabía, Marcelo. Me pareció que te había contado. Esto es real, ¿eh? ¿Qué pasó? Que la grúa me llevaba al auto en Quilmes, ¿viste? Y yo, de estúpido, de tarado, por querer decirle, no me lo lleves, para no ir al corralón, ¿viste? Que es un trastorno y qué sé yo. No, porque la carrera lo pagaba y no era nada, pero bueno, no importa. Y le salía el cruce. Digo yo, esto van a... ahí en Irigoyen y Alsina. A la izquierda no van a doblar, van a dar la vuelta a Manzana. Y me fui para el lado de la vía, corriendo. Y digo, seguro que voy a llegar primero. Y efectivamente, llegué primero, pero faltando 2 metros, pegué un rebalón en una bosta de perro, no sé de qué. Y parecía que había caído del cielo. Me caí con el hombro derecho, con todo el hombro, ¿viste? No me golpeé la cabeza, pero temblaba como una hoja, no me podía mover. Y bueno, y justo venían los de la grúa. Y le hacía señas yo con la otra mano, para parecía el penado 14 yo ahí. Murió haciendo señas y nadie lo entendió. Y se bajó, ¿qué te pasó, viejo? No pasó nada, pero escúchame, le digo yo, por correrlos a ustedes, que me llevas el auto, le digo, déjamelo acá, déjamelo para no tener el trastorno de... Y no, que no podemos, viejo, no podemos, que era monitoreado las cámaras, bueno, está bien, le digo, está bien, chau, anda la puta que... Pero yo quedé hecho pelota. No podía ni usar el celular, temblaba la mano, ¿viste? No la podía mover ni medio centímetro. El brazo me dolía todo. Hasta que por ahí pude con él. Y bueno, lo llamé al gordo, vino y fuimos al corralón. Y ¿qué pasó? Que como yo no soy el titular, la tuve que molestar a la señora, ¿viste? A la dueña, que es titular, la titular. Tenía más problemas que... Y bueno, fue a los 2 días fuimos a buscarlo y me lo traje. Pero yo... ese mismo día fui a la noche a la clínica y me sacaron una radiografía y bueno, fractura en el hombro, y así hace ya, y ahora hace un mes, así que espero que dentro de 2 semanas se termine esto. Me dijo que me iba a sacar el cabrestillo que tengo, porque no estoy enyesado. Eso pasó, Chelito, así que no, yo pensaba que lo sabías. Por eso te digo que estoy medio imposibilitado por eso. Y con una bronca, ¿viste? Porque estás limitado, no podés querer que quiero hacer algo, lavar un plato y no y me cuesta. Así es, amiguito, ya te conté. Bueno, ¿vieron lo que hay que no hacer? Qué porque grande, a ver. Escúchame. Fue a estacionarlo en un lugar que sabía que lo iban a agarrar. Sí. Es cabeza dura. Mirá lo que le pasó. Se mandó toda junta. Todo lo que tenía que hacer lo hizo él. Después de eso, estacionó sale más, corriendo. Se lo llevó la grúa y lo empezó a correr para que no le lleven el auto. ¿Para qué? ¿Para qué? Una locura. Pisó, caca de perro, cayó con el hombro. Eso es increíble. Y se rompió una el mala hombro. Suerte, qué increíble. Qué increíble. Y después, sí. Y no tenía el auto a su nombre. Tuvo que molestar hace 2 días después. La verdad. No. Encima te cobran la multa, sí, no es que te llevan el auto nada más. ¿Te cobran la multa? No, es multa y acarreo, las dos cosas. Bueno. La multa, creo que si... Para llevarte el auto creo que tenés que pagar el acarreo nada más. Sí. Y la multa, no sé, en otro momento la puedes pagar. Claro. Y es por día te cobran. Te cobran el acarreo y estadía. Por día. Claro. Así que no sé cuánto habrá pagado. Oh, y le salió más caro, mirá. Y le salió caro y encima con tú, el hombre. Van... Dos acarreos porque la ambulancia... Y claro, después ir a la clínica para que... Y no podés trabajar tampoco porque te rompiste claro, nada. No, usted, dos habitaciones, la del auto y la del después. Sí, no, qué Dios locura. Mío. Así que un saludo para Belito. Para Bel. Para que se comporte la próxima Dios vez. Dios mío. 11-64. Charles Bronson era, tiene los bigotitos como Charles Bronson. 11-64-007-047. Dale, llamanos y pedinos tu tema. Tenemos un audio. A ver. Chicos, ¿cómo andan? Todo bien, acá haciendo el aguante al programa como siempre. Qué grande. Bueno, Marce, gracias por la invitación. Muy bueno el cumple, muy buena la verdad. No parecía, porque tiene una cara de amargado. Gise, Carlitos, la pasamos bárbaro. Así que bueno, ¿cuánto cumplías, Marce? ¿50, 48? No me acuerdo los años, la verdad que no me acuerdo. Está más lo viejo. Lo mismo que vos. Sí, cada vez está más joven y vos estás más viejo. Así que bueno, chicos, nos estamos viendo la próxima. El programa buenísimo, como siempre. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó con la presencia del señor Esteban Sánchez ahí en el programa? ¿Qué pasó con eso? Y no hay traslado para Esteban. La limusina no, no conseguimos limusina. Y está lejos y es tarde. Estamos en tratativa para cuando se compre su vehículo. Ya que dijo venga, que directamente. Iba a venir, si iba a comprar un Fitito, un Citroën o algo de eso. Cualquier auto, bueno, como para venir. Y olvídate. Sí, más vale, ¿o no? Olvídate. Claro. Que tenga cuatro ruedas, dos, tres. ¿Viste eso que tienen tres rueditas? Ah, sí, es verdad. Que son alemanes, ¿no? Sí, son los autos, alemanes. Sí. Eso tiene. Podría comprarse para venir solo. Pero Mr. Bean tenía uno de esos, ¿no? Chiquitito. Y después tenía un Mini Cooper también tenía Mr. Bean. Los de antes. Pero así que bueno, saludo para Eric, un genio ahí que lo compramos lo vacío, estaba espectacular. Sí. ¿Y a Eric que no se pidió ningún tema? Sí, no pidió el tema, y Eric. Porque tenemos Rocola. Uno de Depeche Mode. Ahora le dedicamos. Sí. Bien. A él le gusta mucho. Tiene vamos tatuada. Con la FM. Mire, hoy te dejé la FM. Tiene tatuada la rosa de Depeche Mode en la cola, la tiene tatuada. Escúchame. Hoy efeméride. Tenemos un efeméride. ¿Viste? En realidad tenemos dos, uno mío y uno de Marcelo. Ah, ok. Perfecto. Vamos a arrancar con el mío. Sí. Vamos. ¿Sí? Del cual vamos a escuchar tres temas. Después vamos a escuchar uno del que más le gusta a Marcelo. A Marcelo, ahí está. ¿No? El disco más vendido del rock nacional. Sí. ¿Sí? Que salió en la misma. El mismo en la tiempo. Misma semana que. A la misma semana, mirá. En la misma semana. Bien, mirá. ¿Y con qué vamos a primero a venerar? Vamos a deleitarnos escuchando esta obra maestra. Ahí está. El disco número 7 de los fabulosos Cadillacs y el disco que lo abrió a América Latina y al mundo por MTV. ¿Cómo se saltan, cómo se saltan con estos temas en el recital? En junio de 1992 se estrenaba por primera vez, se presentaba en vivo este disco. El disco se llama León y ¿dónde se presentó? Porque en 1992, hacelo por mí. Ni idea, la verdad. Ritmo de la noche. Y para mí es más hacelo por mí, ¿no? Jugate conmigo. No. Oh. Ahí se presentó. No te lo puedo creer. Por primera vez el disco, que es uno de los discos, digamos, que puso a los Cadillacs en un tono más salsero. Sí. De hecho, a Trombo lo fueron a buscar a un boliche de salsa. Para que tocara junto a ellos y fue el que le dio. El toque más al disco, un disco que... ¿Qué le dijo un fideo a otro? ¿Qué le dijo? Oye, mi cuerpo pide salsa. un disco... Que como es decíamos, muy caribeño, ¿no? Que esa también cosa de... hace... Claro, latino. Latino a full. Hace oda a mucha música latina, por sobre todo tiene la reversión de Desapariciones de Rubén Blades. Sí. Le abrió el paso para después poder grabar también con Celia Cruz en Vasos Vacíos. Claro. Así que fue un claro, disco. Ese es un hit, pero ya. Un disco terrible. Y del cual tenemos varios temas. Mi elección es un tema que no es tan escuchado. Sí. Sí. Que, pero para mí, sin embargo, es uno de los mejores. Está bien. El disco. Y como decía, el hit principal de este disco, más allá del nombre, no fue el León, sí creo que fue el Matador. O sea, ese fue el... ¿Matador está en este disco? Sí. Sí. Ah, pensé que estaba en otro. No, perdón, Matador no está en este disco. Ah, ya me parecía. No, Matador está en Vasos Vacíos. Está borracho. Está bueno, borracho. A veces hablo de memoria, chicos, disculpen. Claro, recién me pasaste la lista y no... No. ¿Y Matador en dónde aparece? En el... En Vasos Vacíos. En Vasos Vacíos, ahí está. Es verdad. Después de este disco aparece en Vasos Vacíos Matador. En este teníamos El Aguijón, teníamos lindo, Desapariciones, Siguiendo la Luna... Cartas, Flores y un Puñal. Hemos tenido grandes temas en este disco y yo me voy a quedar con este. A ver. Lo habrás escuchado en vivo y lo habrás disfrutado mucho también. Esos temas de desamor que tiene Fabulosos Cadillacs. Fabulosos Cadillacs, desde El León, El Crucero del Amor. Se fue el amor, se fue, solo me dejó. Y ahí, mientras seguimos escuchando parte de uno de los temas más lindos para mí de este disco, también tuvimos muchísimos, pero muchísimos hits. Algunos de fiesta, de Bariloche, de boliche, como es el caso de este elegido por Marcelo, Fabulosos Cadillacs, Gitana. Y hablando de fiesta en fiesta, ¿cómo se bailaban estos temas, en la joda? Y el que viene, la rompió todas las fiestas. Este creo que estuvo en Tinelli mucho tiempo como cortina musical, el tema de Carnaval Toda la Vida. Pero ya lo quemaste. Oh, no me di cuenta. Para Marcelo, para la gente que está al otro lado, que ya lo dijimos, Fabulosos Cadillacs, Carnaval Toda la Vida. Tiempo. que mis amigos se van. ¿Por qué será que te quedas adentro, mujer? No te quedes, que acá afuera es carnaval. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el corazón. Se nos para el corazón. Eso te va pasando el tiempo, mujer, y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval. Que se te va pasando el tiempo, mujer. Y ahí se va este pedacito de Carnaval toda la vida, disco loquísimo del León, que fue... Todos hits, ¿eh? Estoy mirando todos, la lista. Todos. Y ahora vamos a ir con uno dedicado, obviamente, la letra lo dice, ¿no? Gallo Rojo, dedicado al Che. Ah, mira, nunca me presté atención. Sí. No, nunca me imaginé que... Sí. Así que vamos, Fabulosos Cadillacs desde el León, un pedacito Gallo Rojo. Como dijimos, hacía este disco homenajes a lo que era la música latina, a la salsa y a uno de sus grandes ejemplares. Un expositor de esta música que fue uno o el más grande, Rubén Blades. Y esta versión homenaje de los Cadillacs, Desapariciones. Salió de entre trabajo para la escuela. Yo me he puesto jeans y una camisa blanca. Tú no has sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, no saben de ella en la policía. En el hospital. Oh, oh, oh. En el hospital. Estudiante de medicina, se llama Agustín y es un buen muchacho. Él sabe estar con cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. ¿Qué pasó anteayer? Pasó anteayer. Y ahí se va esta versión homenaje de Desapariciones. Terrible versión en vivo, es increíble. Cuando le pegan inclusive Río Manzanares en Vivo Buenos Aires, el disco. Una muy, muy buena versión. Y ahí se va terminando un disco que tenía Carnaval toda la vida, Manuel Santillán el León, Gitana, Siguiendo la Luna, Gallo Rojo, El Crucero del Amor, Destino de Paria, Arde Buenos Aires, Desapariciones, Venganza, Cartas, Flores y un Puñal. Quizás uno de los temas un poquito más punk que tenía el disco y de los que más hacía saltar ya en la grabación original. Un poquito de ska, un poquito mezcladito. Cartas, Flores y un Puñal, El Aguijón, Soledad, Manuel Santillán el León en su versión tumbado y Ríos de Lágrimas. Y ahora nos vamos a ir. ¿Dónde estamos? ¿En qué provincia? Buenos Aires. ¿Qué pasa en Buenos Aires? Ahora está ardiendo. Fabulosos Cadillacs. Arde Buenos Aires. Yeah. Insomnia. Tienda Básicos. Todo en indumentarias para mujeres, hombres y niños. Tienda Básicos. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Hacemos créditos personales en el acto. Tienda Básicos. Seguinos en Facebook e Instagram como Tienda Básicos. También podés comunicarte con nosotros por WhatsApp al 11 34 86 75 45. De lunes a sábados, de 10:30 a 13 y de 17 a 19 horas. Cumpliendo 16 años, atendido por Romina y Gastón, sus dueños. Al servicio y atención de sus clientes y amigos. Tienda Básicos, Avenida 14, esquina 115, Berazategui. Tienda Básicos. Saraswati. Espacio integral para la práctica de yoga. Clases personalizadas, presenciales o virtuales. Eso lo decidís vos. Vení a disfrutar de un momento agradable para tu cuerpo y mente. Llámanos al 15 65 38 66 70. Saraswati. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 11 40 41 32 15. Avenida Mitre 574, Berazategui. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados, especialista en alisado fotónico y extensiones, asesoría de imagen, maquillaje, dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas, te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo, teléfono 4252-2307, o bien búscanos en Facebook e Instagram, CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Insomnia, no te duermas. Aquí continuamos, escuchá, nuestro amigo, Ari. ¿Este lo presenta Marce o no? Lo dijo. No, gracias. Gol de Aldo Civi, le estaba ganando Argentino Junior. Gol de penal, la picó como el loco Abreu. Qué lindo, ¿no? Gran disco de el disco más vendido del rock nacional. 30 años del disco que hoy anunció las fechas de la gira internacional por los 30 años de este disco. Empezará el 29 de septiembre en Movistar Arena de Buenos Aires y cerrará en Rosario, pero va a ser 2022-2023. Así que Fito Páez, con esto, el amor después del amor, 30 dijo que salió en la misma semana. Exacto. Que León. Mirá vos, qué gana, ¿eh? Este Fito Páez, hincha. Ojo que Fito Páez, no sé, me cae simpático. Mucha gente que lo imita, ¿viste? Sí, los imitadores generalmente, el primero que le sale es Charly García y Fito Páez. Es que es muy histriónico, Fito. No debe ser tan difícil. Es como el que imita a Stevie Wonder, ¿me entendés? Tomar el cogote, mover el brazo, o sea, es parecido. Mariano Clos está imitando también últimamente, mucha gente la está imitando. Alberto Fernández también, hay un gordito que... Gordito, cariñosamente le digo, que está en Bendita TV, a veces que lo saca a Baraz. A Baraz y lo saca igual. A Mariano Clos. No me acuerdo el nombre, ahora lo voy a buscar. Es maravilloso. Increíble, increíble. A Ruggeri y todo. A todos. A Ruggeri, cómo le cortó la cara a Messi el otro día, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? No sé, habrá hablado de más Ruggeri y Messi le dio la manito así, siguió caminando. No se quedó hablando, nada. No, a Viñolo lo abrazó, todo. Cuando Messi le tiró la mano, le hizo tic-tic y siguió caminando. Muy bueno, algo habrá dicho él. Lo que pasa que, viste, siempre para él los del 86 son los mejores de todo. Y la verdad que ya... Sí, viste. Llega un punto que tenés que reconocerlo. Ya pasó. Es como, bueno, Bati que era el goleador de la selección. Y bueno, ya lo pasaron. Ya está, siempre hay alguno que... El récord creo que lo tenía el Basile, ¿no? En la selección de... Claro. Están de 32 partidos sin perder, ¿no? Y ahora ya la escaloneta. Ya lo pasó. Con un partidito bueno, malo, pero no perdió. No importa, invicto. ¿Te imaginas si sale campeón? ¿Sale el mundial sin perder? No, yo voy acá, me voy corriendo hasta... Encima para fin de año, ¿no? Cae la final casi. Sí. Oh. Acá rompen todo, te digo, acá hacen pelota todo, ¿eh? Dios mío. Empiezan los saqueos, ¿viste? Ahí en McDonald's lo hacen pelotas, se rompen de todo, hacen una cosa. Pobre el McDonald's del 9 de julio ahí, ¿no? Siempre todo es icónico todo lo que pasa. La compañía de seguro de McDonald's se habrá fundido un par de veces. Dios mío. Qué lindo que son. El obelisco, lo pintan, rompen todo. Qué lindo. Los jardines ahí lo dejan mocho. Dios mío. Bueno, estamos escuchando entonces este gran disco que empieza de esta forma, sí, con este tema. ¿Eh? Escuchá. Con Claudia Puyó, ¿no? Claudia Puyó, este disco, claro, fue con la colaboración de ella en los coros, ¿sí? Y con Fabiana Cantilo, exactamente. Bien. Justamente en el tema que vamos a escuchar ahora. ¿Cómo se llama el próximo tema, señor Ariel? Próximo tema que... Primero y principal era acerca de la película Thelma y Louis. Claro, ¿sí? Susan Sarandon. Qué linda película, muy buena la película. Una de las primeras apariciones también, ¿te acordás de Brad Pitt? Exacto. Era el chico jodió, que había en TV. ¿Cómo la jodió a... y bueno, en los Gina Davis. En los Simpsons hacen el capítulo también. El capítulo de Thelma y Louis con Marge. Es verdad, es verdad. Sí, sí. ¿Y qué vamos a escuchar entonces? Fito Páez, El amor después del amor, Dos días en la vida. Sacaste allí, vas a soñar. Fabiana. No lo mentí. Va, buenísimo. De más, me encanta. Fito Fabiana Cantilo, Celeste Carballo en este tema. No, este los hits están buenos, este tema está bueno, hay que reconocerlo. En esta canción aparece Celeste Carballo y Fabiana Cantilo y Fito Páez, ¿sí? Con Dos Días en la Vida. Me encanta. Y este es uno de los temas tan reconocidos del amor después del amor, que publicó publicó este disco y además vendió muchísimos millones de copias, ¿sí? Sonaba con el, en todas las radios. Sí. En todas las radios. Y ¿qué? Pensar que ahora no se hacen más discos. Bueno, se hacen, pero no se... Inclusive tiene el tema de las fiestas. Todo digital. Sí. Las fiestas del reencuentro, las fiestas de despedida. Sí. El tema está acá también. Sí. 2210, llamanos al 1164-007047. Tenemos un audio, señor operador. A ver. Hola amigos, acá Gerardo volviendo a casa y escuchándolos. Y bueno, espero que no me escuchen desde el infinito. No, lo estamos escuchando desde un helicóptero. Te estaba recién llevando. Ojo que hoy no hubo vuelos hace. O venían cancelaron un jet, los. Venían en un jet, top camera. Maverick. Cancelaron el vuelo. Era de Gerardo, gracias por el mensaje. Así que el que quería viajar hoy fue. Que pide un tema, Gerardo, sí. Pero no esos temas extraños que pide el algo. Che, Gerardo, pedite un tema. Algo que figure en YouTube o algo. 1164-007047. Empató Argentino Junior, gol, le tiré libre, una cosa hermosa. Milito, yo no te lo puedo creer que esté en Argentino Yo Junior. Me quiero dejar así el corte de pelo con Ay, Dios Milito. Mío. Me encanta esos rulitos. Era el de los tres chiflados, ¿cómo se llama? Larry. ¿Era sí. el de los rulitos? Sí, Larry. El Larry Saldaña, ¿te acordás, Juan? Jugaba en Boca, Dios. ¿Y en dónde era que jugaba? ¿En Ñul, no? El cabezón y tenía unos rulos así gigantes. El Larry Saldaña. El Carucha Müller, ¿te acordás? Carucha Müller, ese tenía una cara. Tenía cara de indio, tenía, me acuerdo. Me faltaba el arco y la flecha. Dios mío. Una canción que a mí me gusta también es el track de... que también la hizo con los Paralamas. El Fito Páez. Os Paralamas dos sucesos. No sé si la escuchaste. Sí, perdón. No, estaba en otro plano. Estaba en otro plano. No sé qué le pasó. ¿Qué te pasó, Ari? No, ahora vamos a ir después del aire. Vamos a ir con el próximo tema. Sí. Y vamos con. Escuchá. Vamos con eso y después volvemos con más Insomnia. Dale. Sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. Simplemente te vi. Todo lo que digas está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato, no más. Tendría que llorar. Hacías otra cosa que escribir. Y yo simplemente te vi. Me fui. Me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor. Sabes comprende. Es solo un rato más. 1164-007-047. Otro gran tema de este gran disco, Amor después del amor. Un vestido y una flor. Para mí es el tema de Amor después de 166. Sí, la verdad que sí. Es una cosa de loco. Kevin. Quiero mandar un beso muy grande, un abrazo muy grande a Fabricio Reyes y a toda su familia. Por el mal momento que están pasando. Y ahora vamos a seguir porque este disco tiene temas. Este que viene para mí es... Para mí es uno de los mejores de este disco. A la altura de Cadáver Exquisito lo tengo. Sí, escuchá. Fito Páez, desde el amor, después del amor, el disco más vendido del rock nacional. Saya Ceci y el Círculo de Baba. Y se va yendo otro temazo de este disco al que vamos a ir despidiendo. Y mientras los vamos despidiendo y lo guardamos en el recuerdo, lo vamos a despedir con el tema de las despedidas. Sí. Ese tema de cuando terminabas el secundario. Oh, sí. Y sonaba la fiesta este y todos tema, se abrazaban. ¿Cuál? No, eran todos amigos en ese éramos momento. Éramos todos amigos en ese momento. Ahora vas a ver. Hay recuerdos que no vas a olvidar, decía el tema. Escuchá. Fito Páez. Brillante sobre el mic. Personas que no voy a olvidar.

Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Insomnia por Radio Box 102.9. Reach out, touch faith. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. 1164-007047. Tenemos un audio del otro lado, a ver. Hola amigos, quisiera escuchar para levantar un día como hoy. Tema de Express. Ah, Express. Un tema de 1988 que explotó en las discotecas. Eso sí, me encanta. Ahora bien, vamos Gerardo, a bien, muy Gerardo. Bien, Gerardo. Bien, vamos con el próximo tema, que es el que le voy a dedicar al señor Eric Cosio. Para Eric, sí, el que carnaza. Había pedido de Depeche Mode Home, pero es medio down. Atiende subido arriba de un banquito. ¿En serio? Sí, bueno, Dios llega. La verdadera mostradora es muy alta, ¿viste? Dios esa, mío. Una escalerita. ¿Viste esa escalerita de madera atiendo sí. de escalones? Bueno, ay, pues. Pobre. Vamos entonces con Depeche Mode World on My Eyes. Para Eric Cosio y toda la banda de Claypole, dale. We'll be right back. bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Perdón que me voy a correr un poco el... Ahí está. Bueno, y este también es un tema como para recordar a Andy Fleischner de Depeche Mode, ¿sí? Con este gran, gran tema. Temazo, Depeche, clásico. Sí, te voy a mostrar mi mundo en la tus ojos. La generación de ahora no ni sabe, ni cerca, no sabe ni quiénes son. No. Directamente. Un grupo. Yo que... este tema lo uso mucho para hacer gimnasio. Me corta el video feo. Me siento y lo vuelvo a cortar. Ya no. Entonces, se puede transmitir en no, Facebook, no. Ya no. Tema que está en el disco Music for the Masses, o Música por las Masas, ¿sí? Que tiene este tema y tiene otros temas que están buenísimos, ¿sí? ¿Masa también fina o masa seca? Masa seca. ¿Cuáles son más ricas, las masas finas? Las dos son ricas. Las dos, ¿sí? Son ricas. No, a mí más la masa fina me gusta. ¿Cuál te gusta, masa fina o masa seca, Ariel? Masa fina. Ahí sí, está. Sí, son caritas, pero sí, bueno. Pero bueno, tampoco come, uno todos, no come los días. Todos los días esas, claro, cosas. Claro, claro. Ocasiones especiales. Llámanos, dale, al 1164-007047. Sí. Y hace como Gerardo, como Eric, que estuvieron llamando y obviamente salen los temas al aire. Ahora Gerardo nos pidió un tema. 2231. Este tema la primera vez lo escuché en Circus. Cuando fui por primera vez tenía 17 años. ¿En Circus? En Circus. Y después lo empecé a escuchar acá en el CIAN, pero la primera vez que lo escuché fue en Circus. Y vamos a ir con Express. Y el tema se llama Express. Dale. Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip. Countdown is progressing. Bien, continuamos acá en Insomnia 22-35. Bien, 82-89 es este tema, ¿sí? Justo en la época esta. Ahí, al borderline. Al borderline, ¿sí? La Z95, la Energy. Más en la Z95 pasaban este tema. Y ya cuando nombro la Z95, todo remember los días viernes, el señor Ultrabox. La otra vez, peor faltazo, estaba de luto porque murió el de... Claro, y yo solo que le mandando mensaje, re idiota eran los tipos. Le mandaba mensaje en la repetición. Claro, en la repetición de este fin de semana, no, la otra que la no vino también, la anterior. Después me dijo, no, pero está diciendo el 7 de mayo, porque nosotros escuchamos exclusivamente Ultrabox. Este viernes vino... Sí, yo le mandé un mensaje, pero... Pasó una hora y no. No, es que después nosotros nos dormimos. Entonces lo agarré y lo borré, porque yo le mando cuando escucho lo que está diciendo, claro, él. Y después cuando sale el mensaje, sale desubicado. Entonces lo borré. Claro, sí, claro. Bueno, pero igual lo que recomendamos al señor Bande, que siempre está, le mandamos mensaje y nos recomienda, así nos vamos recomendando. Ultrabox, un programa altamente recomendable los viernes de 21 a 24. ¿Viste? ¿Vos podés creer que... Qué desagradable este Ramón. No, está los viernes de 21 a 24 con toda la mejor música de los 90. Por eso come algo, Hernán, cuando no come nada, ¿no? Cuando viene acá, toma... ¿Toma café veloz? No. ¿Café no veloz? Nada. No sé de qué hace acá. No sé, algo tiene que comer. Cuando se va. No. Nada, ¿un Asorio? Sí. Pobre Hernán. Dios mío, este Hernán. Vamos, ya vamos a venir a visitarlo. Sí, un día de esto vamos a venir. Ay, Ariel está haciendo gimnasia, mirá. Express. Vamos a ir con el próximo tema. Un tema que yo lo escuché en un episodio de Los Simpsons. Sí, también en Los Simpsons. Sí, en Los Simpsons. Hay una parte que Lisa hace algunas cosillas. Sí, es nuevo, no es muy... Ah, no me gusta. No, temporadas nuevas, no. Y es de zombies. ¿Se viene el final de Los Simpsons en algún momento? Porque dicen, ¿no? Habían anunciado, no sé... Que ya se acaban las ideas igual. A mí no me causan gracia. Los últimos pero... No, tiene buenos, ¿eh? Sí. Pero bueno, los históricos son los mejores. Sí, es una cosa. Escúchame, antes de ir al tema, porque después se nos va a pasar. Stranger Things. ¿Qué te pareció Stranger Things? No me disgustó, me faltó un poco más. Quizás, no sé, ver un poco más de acción de Eleven. Pero me parece que está bueno que abre... Lloró mucho. En muchísimo este... la nena. Sufrió mucho, sí. Sí, no... Abre un poco también de cómo fue toda la historia. De sí. Cómo empezó todo y... Es verdad, sí. Y cómo comienza el lado oscuro. Este Vecna que viene a demostrar que está desde siempre. Un remember con Freddy Krueger. O por lo menos después de Superficie de Placer, porque... Federico Moura dice que es parecido. Vecna. Escúchame, a mí me vienen las reminiscencias de Freddy, la pesadilla de la calle. Hay una parte que entra en un videoclub donde trabaja el muchacho y está Freddy. La figura de Freddy Krueger. Saben que yo, mi... Y está el actor de Freddy Krueger. Sí, está Robert Englund en una parte. Pero cómo se fue dando todo, ¿no? Esta cosa que uno empieza pensando de que realmente habían matado este Vecna que había venido en un momento a matar a la familia sin nada que ver. ¿Sí? Pero la verdad es que... El final estuvo bueno, me gustó el final. El final estuvo bueno. Y esta Nancy que queda justo atrapada en el sueño de Vecna, ¿sí? En esta cosa de que se mete, porque en realidad ella no tenía tantos traumas como los que habían muerto. No, ella entró directamente en el lado oscuro sola. Así que vamos a ver cómo sale. Y quedan dos capítulos, que los dos capítulos es el 2 de julio, el volumen 2. El último capítulo va a durar 2 horas 10. Como una película, más o menos. Así que hay que estar preparado ahí para mirar. Prepararlo ahí los pochoclos. Porque falta que aparezca Hopper también. ¿Es el final final? Supuestamente sí, es la temporada final. Sí, bueno. Supuestamente sí. Ya es como que ya me parece no renovaron contratos con ninguno de los chicos. Se cortó con esta temporada, me parece. Me parece que también ya se hace insostenible por los cambios físicos. Están re grandes. Yo estaba viendo recién una... Es como que lo hicieron muy aniñados y ellos están muy... Muy grandes. Hay una parte del personaje este del nene de la bicicleta. Era re chiquito. Que no me sale el nombre este chico. ¿El narigón? No. El ¿cuál? Nene no, ese no. ¿Duarte Bala? Lucas está inmenso. Dustin está inmenso. O sea... No, el que es hijo de Winona Ryder. ¿El de Corte Bala? Ese. Sí. ¿Cómo se llama? Mike. Willy. Mike. Ahí está. Mike estaba re chiquito. Sí. Es impresionante. Bueno, pero todos. Lucas. Sí, todo. Tiene 20 años. Sí, Lucas sí. Tiene 20 años. Actúa muy bien, hace homosexual, hace muy... Sí, muy Mike, bien en la sí, forma de caminar, sí, todo, sí, la verdad sí, que sí. Le salió. La verdad que sí, todos los personajes están bien, Eleven que sufre demasiado. Pero lo vistieron así como un nenito. Y lo que pasa es que tiene que personificar un chico que tiene entre 16 y 17 años, ya está pasado. Por eso también Ariel dice esta cosa de que ya no se puede sostener claro. Esta preparatoria de... Claro. Sí, porque el hermano, el más grande de Mike, ya tiene como 50 años más o menos. O sea... Claro, hay que ser. Y Eleven que está ahí. Eleven está entre ser una mujer, ya mujer y... Es que Eleven la viste en la presentación de la... Esa era una chica una mujer. Una mujer. Pelo rubio, grandota, vestido. Nada que ver con la niñada que vos ves en la serie. Sí. Claro. Y es nuera de John Bon Jovi. Eleven, ¿sí? Así que están todos amigos de toda la vida de ella. Se pusieron de novio. Eran desde chiquitos y se pusieron de novio. Como amigos. ¿Sí? ¿Sabías que es española, Millie Bobby Brown? Sí, mira. Nacida en España, pero tuvo problemas de salud por los cuales ya de chiquita se mudó a Inglaterra con la familia. O sea que es nacida. Por esos mismos problemas de salud, después se mudó a Estados Unidos, a Florida. Y ahí estuvo a punto de no. De hecho, cuando la llaman para Stranger Things, ella había tomado la decisión de dejar la carrera. Se había mudado de Florida a Hollywood por un terapeuta que le veía cualidades para la actuación. ¿Y ahí habló con la familia, pero la familia perdió casa, todo por la cuestión, por sus problemas de salud, por los tratamientos para ella. Mirá vos, ¿no? Cómo le cambió todo. Cuando ella había decidido dejar de intentar, había aparecido en un capítulo solamente de Modern Family. Y después dejó de intentar. Y cuando tomó la decisión, recibió el llamado de Stranger Things. ¿Cómo es, no? El destino también. Increíble. Increíble. Vamos a ir entonces con este tema que se llama The Zombies. Y nos volvemos después. Escuchá. Trae el aire. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands to show you everyone. It's the time of the season for what's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken any time? Any time to show? To show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why. I really want to know. It's the time of the season for love. What's your name? What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken? Has he taken any time? Any time to show? To show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why. I really want to know. It's the time of the season for love. Sí. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Escuchamos a The Zombies. Tema bien psicodélico, ¿no? De los años 60, ¿sí? 1164-007-047. Es el fondo. Dun, dun, dun, dun. ¿Alguien más se acordó de otro tema? Night a ese tema, ¿no? Come. Sí. ¿Y quién es? And the land is dark. Sí. Stand by me. Stand by me. Ahí está. ¿De quién? Es verdad. John Lennon. De John Lennon. John Lennon. No había entendido. B.B. Kim. ¿Eh? Pero la canta también pero él. Pero la canta John Lennon. Sí. Es de B.B. Kim. Ahí está. Escuchá. Ah, pero conmigo. Es igual el tema. ¿Sí? Mira, sin querer queriendo. ¿Y cuál, es, cuál salió primero? Este. Este B.B. salió Kim. Primero. Sí. Ah, bueno. Entonces escuchá. Es una copia. La sí. Olvídate. And the land is dark. And the moon. Está en cuenta conmigo. Sí, sí. Qué película esa, ¿eh? Es hermosa. So I won't. A ver. Ahí está. Este es el de B.B. King. No, este es el de John Lennon. A ver. When the night. ¿Quién es? Has come. A ver, para. Esto es de acá, esto es de acá. No, no es de acá. Sí. Es de una. And the land is dark. Mariana Martínez. No. Is the only. Facundo Arana. Ay, es verdad, Facundo Arana. Pobre Facundo Arana. Ariel, Se compró el disco de Facundo Arana, por eso lo sabía. No, me acuerdo que lo había puesto, lo había sí, puesto. Sí, es verdad, tenés razón. Pero no me salía el nombre. No. Hay que tener coraje, padre, Ya está, John Lennon. Ah. Pobre coraje. Recién ahora caí yo. Estuvo rápido, ¿eh? Sí. Veloz. Escuchá, a John. Ahí está. It's come. Muy buena la película, and the land is dark. Muy linda. And the moon is the only sand you see. 1164-007-047. 2247. ¿Con qué vamos a seguir? Hoy nos vamos a los fines de 80, principios sí. de 90. ¿Con qué? Esta banda que sacaba ese disco doble, ¿te acordás? Un amarillo y un amarillito. Oh, Guns N' Roses. Welcome to the jungle. Welcome. Bien, acá estamos. 22:52 con Guns N' Roses. Welcome to the jungle. Y vamos a ir con otro hombre que viene ahora en septiembre. Yo creo que tendría que haber venido a un Luna Park, a un... ¿Quién? El señor Billy Idol, porque... ¿Billy? A mí me encanta Billy Idol. Y viene con de soporte de Green Day. Yo quiero sacar, la entrada para ir a verlo a él. No lo quiero ver a Green Day. Me sale 7,000 pesos la entrada. O sea que me tendría que quedar para ver a Green Day. ¿Es caro o es normal 7,000 pesos? 7,000 en campo. Campo ahí, barato. Para me ver a Green que Day. Es normal, ¿no? Sí. Ahora, como están las cosas. Sí, así que voy a ver si la saco. Y voy a ver, porque aunque sea, veo a ver qué onda Green Day y de paso veo habilidad. Yo el otro día compré un Capitán del Espacio y una Coca, 500 pesos. Ahí al toque. Que, sí, es verdad eso, se fue al corno. Bien, entonces, ¿a dónde? Al corno, por no decir otra cosa. ¿Cómo es esto? Gol de Argentina Junior, 2-1 le gana a los... Así que en septiembre, creo que el 11 o 12 de septiembre, 11 o 12, vos te cumplís año, ¿no? 12. El 12. Green Day, Billy Idol, Billy Idol, Green Day. ¿Tienen algo que ver? Como que no, medio... No sé por qué lo llevan ahí. Pero va a guardar un re recital a ser Billy Idol. Un re. Vamos entonces con Billy Idol antes de despedirnos. White Wedding, dale. Start again. Ya llegando al final del programa del día de hoy, que la verdad que se pasó rapidísimo. Sí, un gusto siempre estar en esta casa que nos da la posibilidad. Nos da la posibilidad de estar con todos ustedes. No quise decir eso, ya sé que iba a decir. Por eso se fue Carlito, porque la acogía mucho. Claro, no, no, ¿sabes qué? No, no la soportó. No. Bueno. Señor, Marcelo Galateo, para bueno, gracias a todos por escucharnos, la gente nos mandó mensajitos, que no se animaron por ahí. Un saludo para Cachi, que estuvo enfermo, engripado, esa hora de gripe que tienen un par de amigos, estuvieron gripados. Medio complicado, ¿eh? El mismo Ariel también le dieron, no gripe, pero le dieron la cuarta, ¿no? La cuarta. Y quedó medio ahí averiado. El lunes estuve muy averiado. Así que, bueno... Que se mejoren todos los que están gripaditos. Muy bien, señor Ariel Amarado. Nada, como siempre, un grato momento estar acá siempre, compartirlo con los que estamos en la mesa y los que están del otro lado. Vale. Y saludo para todos nuestros auspiciantes también. Sí, a full. Que nos acompañan desde el inicio de este sueño. Bien. Y usted, bueno, señora, a ver qué frase va a tirar. Lo voy a desnar. No, hoy no voy a decir ninguna frase, voy a tirar funciona, cualquier cosa. No, no funciona el cerebro. Ya hoy, está empezando el cerebelo. No funciona nunca. ¿Dormí de vuelta en el garaje hoy o llegás a la cama? Sí, llego. O si no, en la cuchita de los perros me quedo. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene en el mismo horario, en el mismo canal, en el mismo dial, 102.9. Radio Box con la mejor música y bueno. Con B corta y X. Exacto. Y nos estamos viendo el lunes que viene de 21 a 22, de 21 a 23, Insomnia. Cada vez más corto, ¿viste? Sí, 21 a 21 a 30. ¿Y nos vamos con quién, Ariel? Nos vamos a ir bien arriba, disfrutando la vida con John Bon Jovi. El suegro de Eleven, dale. Y nos vemos la semana que viene acá por Radio Box. When I shout it out loud, it's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever.